La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, bienvenidos al último peldaño. Las 11 de la noche, 8 minutos pasado, y estamos en casi las 11 del día 11 del mes 11. Un día que, por ejemplo, ha dado de sí algo muy curioso. La pirámide de Keops ha estado cerrada durante todo el día porque, al parecer, un grupo de origen masónico ha intentado hacer una ceremonia dentro de la pirámide para traer paz a la Tierra y proteger a la humanidad a través de ruedas de energía. Bueno, parece ser que las autoridades egipcias no han visto esto con buenos ojos y han prohibido que eso suceda. Una semana que ha estado marcada, ya casi hasta el día 11, por ese asteroide que pasó tan cerca de nosotros, mucho más cerca, un poquito más cerca que la órbita de la Luna. Todo hace que este momento, este programa de hoy, sea un programa especial. Un programa en el que vamos a hablar de los siguientes temas. Comenzaremos hablando con Alberto Cerezuela, que acaba de publicar un libro que cierra la trilogía de los misterios de Almería. Se llama Almería extraña. Será lo que dará forma a la primera parte del programa. En la segunda hora, después de hacer un pequeño paréntesis para dar los resultados, los primeros resultados de la noche de las psicofonías, vamos a traerles pues lo que sucedió en una investigación que tuvo lugar en el mes de julio, pero que ahora ha visto la luz a través del investigador principal y de su acompañante en este caso, José Ignacio Carmona y Raúl Puerta, en un palacio en Cejín, un palacio del siglo XV y que tiene una historia impresionante. Hablaremos con ellos y también hablaremos con el actual propietario de ese palacio, Xavier Sánchez, que es el conde de Campohermoso, la persona que en estos momentos pues es la propietaria de ese palacio. Estos son los temas que tenemos para todos ustedes. Saludos de Javier Torrano, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. ¿Sabía usted que en los refugios subterráneos de la Guerra Civil algunas personas han visto extrañas presencias? ¿O que en Almería actuó un asesino en serie que aún no ha sido capturado? ¿Conoce las historias y leyendas que rodean la actual Casa del Cine de la capital? ¿O que la policía irrumpió en un cortijo donde se estaba realizando un exorcismo a más de 40 niñas? ¿Qué tienen de especial determinados pueblos para que sus gentes hablen de inquietantes luminarias? ¿Por qué se manifiesta lo paranormal en algunos edificios públicos como la Casa de Socorro? ¿Ha oído hablar de teleplastias aparecidas en un domicilio de Roquetas de Mar? Pues de todo eso habla el libro que vamos a presentar esta noche. Un libro que, como decíamos antes, cierra una trilogía que su autor ha dedicado a su provincia, una provincia que se ha revelado como una de las más intensas en el mundo del misterio. Y ese invitado que tenemos esta noche y autor de este libro y de los otros dos anteriores que dieron lugar a esta trilogía no es otro que Alberto Cerezuela. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues estamos muy contentos y para mí es una satisfacción muy grande pues tener entre mis manos esta, no sé si te decir tercera entrega, pero sí, cierre de una trilogía. No sé si luego nos lo vas a contar, si piensas seguir haciendo pues una especie de biblioteca, ¿no?, de Almería, o con esto de alguna manera estás ya cerrando un círculo, porque desde luego la cantidad de información que este libro lleva es bastante intensa, yo creo que incluso muy superior a la que las dos entregas anteriores, y por lo tanto yo empezaría por ahí. ¿Todavía da para más la provincia de Almería? Pues todavía, aunque parezca mentira, sigue habiendo algún que otro enigma. No nuevo, porque parece que, ya lo comentábamos tú y yo antes, fuera de antena, que parece que hoy en día no se le presta demasiada atención a estas cosas, quizá por lo rápido que vivimos o por el estrés que llevamos. Pero sí que quedan algunos misterios que quizá, yo por ejemplo en el libro dejo unas pinceladas de lugares que quizá estén marcados por el misterio, edificios donde quizá ha habido algún determinado suceso que pueda provocar que allí siga manifestándose lo paranormal. Un cierre de la trilogía, la idea era esa, realmente, pero también te digo que es complicado decir de este agua no beberé, y sobre todo porque aún hoy precisamente me han llegado pistas de un nuevo caso también en Almería, con lo cual, aunque la idea era esa, yo creo que Almería sigue dando todavía para mucho y seguramente intentaremos dar alguna sorpresa más. Yo creo que los lectores de tus libros, ¿eh?, porque los libros que has escrito sobre Almería son tres, Enigmas y leyendas de Almería y La cara oculta de Almería y ahora La Almería extraña, pues los lectores de nuestra región, de la región de Murcia, se tienen que sentir muy identificados con algunos de los casos que tú recoges en el libro, porque tenemos casos muy parecidos o en la misma línea, quizá por la proximidad geográfica, por ser regiones limítrofes y hermanas. De alguna manera ahí yo he visto aquí, o he visto reflejado algunos de los casos que hemos investigado también en nuestra región. Por ejemplo, cuando vemos el caso de iluminados o de personas que curan enfermedades, el caso de ovnis, casos de casas encantadas, existen casos muy parecidos. Y yo la pregunta que te di ahora es si la geografía tiene algo que ver en esto, es decir, si realmente hay como una especie de geografía del misterio, y que no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en nuestra tierra, en el sudeste, que lo que puede ocurrir pues en Galicia o en Aragón. ¿Tú crees que eso está así, que realmente puede haber una especie de coordenadas que modifican la forma del misterio? Yo te diría que sí. Tampoco tengo unos argumentos de peso para poder afirmarlo tajantemente, pero sí hay zonas. Yo, por ejemplo, aquí en Almería me he dado cuenta que hay determinadas zonas, por ejemplo, el Levante almeriense, que es una zona que pega a vosotros, a Murcia, que sí es más propensa a este tipo de sucesos. Por ejemplo, unos puntos muy concretos que yo señalo en el libro, como es la Sierra de los Filabres, ya no solo por un capítulo que le dedico a las luces populares que se ven por allí, sino porque tiempo atrás, ya se ha visto en anteriores libros míos o incluso en otro tipo de publicaciones, también esa Sierra de los Filabres, por ejemplo, ha sido el epicentro del tema de los fuegos de la Arolla, que si lo recuerdas también lo tratamos en tu programa, o por ejemplo de las apariciones del pueblo de Oria, que también forma parte de esa Sierra de los Filabres, Yo creo que sí que hay determinados enclaves que, por lo que sea, quizá por la orografía del terreno o incluso por todo ese cúmulo de civilizaciones que han pasado por aquí en Almería. En esa zona, por ejemplo, han estado desde romanos, fenicios, cartagineses, hasta todo tipo de gente muy relacionada siempre con lo ancestral, con los lugares de poder, con esa cultura que muchos no sabemos ver pero que existe. Y yo pues te diría que sí, que hay determinados lugares, determinados enclaves que quizá tengan algo especial que hacen que se manifieste allí el misterio, que se condense allí. Pues vamos a saludar también a Madiel Gómez, que está esta noche con nosotros. Madiel, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Y también tenemos a dos amigos que han venido a ver cómo hacemos el programa y también a escuchar esta presentación del libro de Alberto Cezuela. Mari Carmen, buenas noches. Buenas noches. Y también Javier, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Manolo Jiménez, que está por ahí detrás de la pecera y que está haciendo compañía a Javier Torrano. Pues, Alberto, el libro empieza con una cosa muy curiosa, ¿no? Unos túneles, una especie de extraños, son realmente eran refugios, ¿no?, de la guerra civil, y que han han dado lugar pues a misterios en la actualidad. Parece ser que todo lo que tiene que ver con tragedias, en este caso la guerra civil o otras guerras, hace poco hablábamos de Belchite, pues todas estas calamidades que la humanidad a veces padece y se inflige a sí misma, también generan una huella que luego es captada por personas o a veces normales y corrientes y otras veces sensitivos. ¿Qué está sucediendo en esos túneles subterráneos que hacen que Almería sea como un queso gruyer? Esta historia la verdad es que es tremenda, como bien has dicho, es la historia con la que comienza el libro, el primer capítulo, y trata pues de unos túneles, unos refugios antibombardeos aéreos que se construyeron en un tiempo récord, en pocos meses, se construyeron durante la Guerra Civil en Almería para que la gente se refugiase allí ante los posibles ataques. Sonaban unas terribles sirenas que alertaban a la gente de que se aproximaban aviones o barcos, y pues todos dejaban lo que estaban haciendo en ese momento y acudían a esconderse allí. Te puedo decir que hay documentadas hasta 68 bocas de entrada, con lo cual no era complicado que todo el mundo tuviera un acceso. Sí es cierto que murió mucha gente, no allí dentro, pero sí a la hora de entrar, porque imagínate, había avalanchas, la gente que se empujaba uno a otro, murieron muchos niños, y quizá esas muertes, junto con todo el sufrimiento que se pudo acumular allí, la tensión, porque imaginaos que aquello estaba a oscuras. La gente pasaba muchas horas allí sin saber ni si su amigo o sus familiares o su hijo le había dado tiempo a entrar, le habría pillado el bombardeo, con lo cual hay allí una mezcla de sentimientos y de sensaciones que hoy incluso se pueden palpar. Hay mucha gente que los visita porque forman parte de un recorrido turístico del ayuntamiento. Hay una serie de visitas guiadas y sé que hay mucha gente que ha entrado allí, y ya no solo por la claustrofobia, sino por esa presión ambiental que parece que existe en el lugar, pues se tienen que salir o no se sienten bien. Y como bien has dicho, pues también aquí parece ser que se manifiesta lo paranormal. Hay gente que dice que ha visto cosas, ya no solo los propios visitantes, que más de uno, esto suena anecdótico, pero por ejemplo uno de los guías me contaba que en más de una ocasión lo han felicitado después de la visita, le han dicho, pues mira, me ha gustado mucho la visita, y sobre todo esas personas que habéis puesto en algunos túneles que parecían de la época. Y el guía le decía, no, es que aquí estábamos nosotros solos. Con lo cual ya te llama la atención, y experiencias ya cuento en el libro muchísimas. Hay algunos trabajadores y gente que ha trabajado allí, pues que han sido testigos de lo imposible, desde los típicos en este tipo de historias, movimientos de objetos, ruidos, golpes, hasta voces de niños e incluso presencias extrañas. Hay muchos que hablan de una persona, una mujer vestida de blanco, que se materializa o aparece en el último tramo, que corresponde con un antiguo quirófano que había allí para atender a los heridos, y esa mujer sale del quirófano y hace una especie de recorrido hasta el final, hasta la última parte, hasta la salida, que coincide además, curiosamente, con que justo encima de esa salida está el Teatro Cervantes, que es otro de los temas que traté en mi anterior libro, La cara oculta de Almería, con un asesinato que hubo allí y también fenómenos extraños que se manifiestan. Y llama la atención porque parece que confluyen allí ese tipo de energía o de presencia y hacen, como te digo, que el misterio cobre forma. Te puedo decir que es uno de los temas que más está gustando, sobre todo por el impacto, ya no solo de lo que allí ocurre, sino el impacto visual que tiene una visita, que yo aprovecho para recomendar, si os dais una vuelta por Almería, no dejéis de visitar esos refugios porque merecen la pena. Desde luego es un atractivo turístico misterioso de primer orden, y además yo creo que también desde el punto de vista histórico es muy interesante pues conocer cómo se vivió esa parte de la historia de España en túneles donde debía ser un calvario escuchar los bombardeos y estar allí metidos con esa claustrofobia que tenía que generar. Yo creo que eso va dejando huellas, y quizás eso es lo que percibe aquellos que entran allí, tienen esa capacidad. Avanza el libro en su capítulo segundo hablando de personajes extraños. Desde luego es una pléyade de personajes muy muy curiosos todos ellos, que tienen que ver pues con todas las facetas de la extrañeza. Y nos sorprende mucho, por ejemplo, cuando nos enteramos que Vera, que es una localidad almeriense muy cercana a nosotros, a Murcia, pues es una tierra de brujas. ¿Qué sucede en Vera para que hayan tantas brujas, o hubieran tantas brujas? Es algo curioso, como tú bien dices. Yo he pasado muchos días buceando en el archivo que hay en el Ayuntamiento de Vera, y la verdad es que me he encontrado casos muy sorprendentes que me llamaron la atención. Yo creo que fue un pueblo pionero en Almería en cuanto a este tipo de personas o de personajes relacionados con el curanderismo o con la santería, y sobre todo pues gente que fue incluso condenada por la Inquisición, brujas, como bien has definido. A mí me llama la atención, por ejemplo, casos de que, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVII, allí en Vena, hubiera, por ejemplo, una mujer que clavaba agujas a un muñeco que hacía, y con eso provocaba el daño a sus vecinos. Imagínate en esa época, que no, yo creo que nadie sabía allí ni lo que era el vudú, ni nada por el estilo, y esa mujer ya asustaba a la gente, incluso hacía el mal a sus vecinos con este tipo de artimañas. Y he encontrado en esos siglos, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, una serie de personajes en Almería tremendos. Me viene a la cabeza el caso, por ejemplo, del Leorro, así lo conocían, a un curandero de un pueblo que se llama Alboloduy, y este hombre pues fue acusado por la Inquisición, y hubo declaraciones de vecinos que juraron que este hombre, por ejemplo, era capaz de hacer la noche en el día y viceversa, era capaz de transformarse en animales. Hablan de que se transformaba en lobo y en perro, que hacía bilocaciones, lo mismo podía estar en un sitio que estaba a la vez en otro, y sobre todo que lo más sorprendente de todo, que decían sus vecinos que era capaz de volar, o sea, levitaba ante los ojos atónitos de sus paisanos, y fue condenado por la Inquisición. Incluso en la sentencia se dice que debido a la gran cantidad de cosas extrañas que hizo, se le condenó, además de ser ajusticiado por la Inquisición, que antes tenía que ir a Roma y a pedirle perdón al propio Papa. Imagínate el impacto en aquella época. Desde luego, lo que estás narrando casi son las características de los vampiros, ¿no? Este hombre podía transformarse en animal, en lobo, volar, solo le faltaba beber sangre, ¿no?, para ser ya el vampiro perfecto. Claro, y lo que sorprende sobre todo es que yo he estudiado esos documentos antiguos, esas actas de la Inquisición, y me llamaba la atención que, por ejemplo, hasta 15 vecinos testificaran en contra de este hombre, con lo cual no es una cosa aislada de que te has enemistado con alguien y te acusan, sino que casi todo el pueblo afirmaba ser testigo de los prodigios de este personaje. Hay otro personaje que a mí me ha resultado muy muy curioso, y es el que aparece cuando habla ya de personajes singulares de la Almería contemporánea, el que tú denominas como el engañamuertes, o de alguna manera su mote o su apelativo, ¿no? Cuéntanos un poquito la historia de este hombre, porque es muy curiosa. Es curioso, sobre todo, curioso también que aún hoy a los familiares, a los descendientes, lo sigan conociendo como los engañamuertes. Este hombre vivía en Roquetas de Mar a mediados del siglo XIX, y cuenta la historia que cuando tenía 19 años salió a hacer travesuras con sus amigos, con sus colegas. En este caso estaban comiendo ciruelas, y de pronto tal fue el atracón que se pegó que dicen que falleció. Vamos, hasta el médico de la zona certificó el hecho e incluso se procedió a su entierro. Allí en aquella época era habitual que el cura fuese a la casa del difunto para ir acompañando esa comitiva hacia la iglesia primero y después hacia el cementerio. Y dicen que cuando iba esa comitiva caminando cerca de la Santa Cruz, que es un lugar allí con un especial fervor religioso, este hombre se levantó, bueno, empezó a golpear primero la tapa, imagínate la estampa, allí los vecinos asustados, aterrorizados, y se despertó. Fue tal el impacto de esto que incluso lo reflejaron los periódicos de casi todo el país, porque fue un hecho tremendo, y más en la época aquella. Pero es que no fue la única vez que Luis Francisco, que así se llamaba este hombre, consiguió engañar a la muerte. Dicen que años después, cuando estaba durmiendo la siesta en un cortijo, se derrumbó el tabique, le cayeron encima las paredes y el techo, y cuando lo rescataron estaba totalmente ileso. Y de ahí que tanto a él como hasta sus familiares, a que algunos viven hoy, se les conozca como los engañamuertes. De luego es curiosísimo, yo no lo había oído nunca, y algún caso de catalexia por supuesto hemos conocido, pero claro, con esta intensidad y al mismo tiempo con esta repercusión mediática ya en esa época, pues la verdad que es verdaderamente interesante. Otro interesantísimo caso que cuentas también en el libro es el que tiene que ver con el santo entierro de Adra y el culto que hay a las ánimas benditas, algo que está muy extendido por toda la zona del sureste de España. Pero que yo creo que Adra toma una dimensión pues casi superlativa, ¿no? Y no te puedes imaginar la dimensión que toma aquí. Mira, por ejemplo, te cuento que mañana mismo, por la mañana, tengo una visita que me han llamado de la Biblioteca Pública de Almería a que haga una pequeña ruta relacionada con mis libros, y vamos precisamente a Adra. Y me decían los de allí que esta semana ha venido un autobús de Galicia, con gente expresamente desde Galicia hasta Almería, a ver el fenómeno de las ánimas benditas, que yo creo que incluso cuando ya lo hicimos en un reportaje para Cuarto Milenio causó bastante impacto. Es una mezcla entre rezos, pero con la Santa Compaña, una especie de Santa Compaña en Almería. Aquí lo llaman el Santo Entierro. Dicen que, bueno, si queréis os pongo un poco en situación. Sí, sí. Las ánimas benditas, pues supuestamente son esas almas que no están ni en el cielo ni en el infierno, no están en el purgatorio, necesitan luz para guiarlos hacia su lugar donde deben estar. Entonces, tiene un pequeño altar en la población de Adra, donde la gente deja velas encendidas, deja ofrendas, y hacen una especie de pacto, de trato un poco sobrenatural. La gente les pide algo a cambio de cumplir una promesa. Ese trato es a rajatabla. Y claro, cuando el vivo o el que hace la promesa o la petición no lo cumple, parece ser que le aparece esta comitiva de alma en pena o este santo entierro, que lo describen los testigos como varias mujeres, ancianas, sobre todo vestidas de negro, caminando por la noche, sobre todo a partir de las 12 de la noche, haciendo un recorrido, y que parece ser que te invitan a formar parte de esa comitiva. E incluso yo he encontrado un caso de dos jóvenes que pudieron ver este santo entierro. Uno de ellos lo miró miró directamente a esas mujeres, a esa comitiva, y cuentan que a los pocos días falleció. No sabemos si falleció de un infarto, pero no sabemos si fue a causa del impacto que le causó esta aparición. Pero es cierto, Joaquín, que hay muchos testigos que afirman haberse topado con este santo entierro, y hay mucha devoción a las ánimas benditas en Adra. Viene gente de, por ejemplo, me cuentan casos que hay una familia de Australia que viene todos los años una vez, expresamente desde Australia, porque tienen una promesa hecha con las ánimas benditas y, por supuesto, deben cumplirla. Y es que si no la cumples, te llaman. Hay otro caso curioso que me viene ahora a la mente, de María, una mujer que es sorda, pero ella escucha cuando las ánimas benditas la llaman. Es decir, tenía una promesa incumplida, y ella cuenta que ella escuchaba cómo le tocaban por la noche de madrugada a la puerta, y ella abría y allí no había nadie, hasta que recordó que tenía algo pendiente con las ánimas benditas, lo cumplió, y desde entonces, pues digamos que la han dejado tranquila. Casos hay muchos, y ya te digo, ha causado un impacto tremendo este tema, hasta el punto de que prácticamente mensual, o sea, una vez al mes o dos veces al mes, recibo algún correo electrónico contándome alguna experiencia relacionada con las ánimas benditas de Adra. Maribel. Pero una pregunta, Alberto. ¿Sí? ¿Tú conoces a alguien que en realidad que haya visto realmente la comitiva? Sí, a alguien no, conozco a varias personas que sean... Sí, hay un que señor no, que son testigos directos, claro. Sí, sí, de testigos directos. Hay un señor, por ejemplo, que se llama Casimiro, es un hombre ya que tendrá unos 90 años aproximadamente, y este hombre me cuenta que de joven él venía un día se salió con los amigos a jugar, se le hizo tarde y se perdió, y se encontró a esta comitiva de gente que venía andando por la noche. Él, claro, inocente, era un niño, se acercó a ellos, y él cuenta cómo recuerda que lo llevaron hasta la puerta de su casa, y cuando su madre le abrió la puerta, la madre no veía a esa comitiva de gente, pero él sí la veía. Le decía: mamá, me han traído estas mujeres. Y la madre decía: no, pero hijo, estás loco, aquí no hay nadie. Y eso me lo cuenta. Y también, por ejemplo, hay otro muchacho que la verdad es que es muy creyente en estas cosas, le tiene mucho miedo, porque dice que su madre falleció y al tiempo hizo una promesa que por circunstancias no pudo cumplir, aunque las ánimas benditas sí le cumplieron lo que él prometió. Y dice que una noche volvía solo de su casa y le pareció ver a ese grupo de gente, e incluso una mujer que le tenía rasgos similares a los de su madre, que lo llamaba para que formara parte de ese grupo. Mira, te lo estoy contando y se me ponen los pelos de punta. Sí, es que... Pero son testimonios directos. No, que... para menos. Sí, son testimonios directos, como decía, que parece que es muy difícil en este tipo de historias, porque es algo tan increíble como que te encuentres a esta peregrinación de alma en pena, pero como te digo, sí tengo varios testimonios en primera persona de gente que se lo ha encontrado. Uh-huh. verdaderamente espeluznante, y comparto contigo esa sensación. La verdad es que debe ser ver esa peregrinación, bueno, y ya con lo que me estás contando de este joven, pues todavía más terrible. Casas encantadas también, Almería es rica también este fenómeno. Coméntanos alguno de los que tú destacarías. Pues en el panorama de casas encantadas hay una, sobre todo, que la destaco también en el libro, que es la Casa de Socorro, la antigua Casa de Socorro que había en Almería capital, que hoy forma parte de la delegación del ayuntamiento. Es la Concejalía de Turismo y Desarrollo Económico. Pues imaginar una casa, un caserón antiguo, ya en el libro pongo alguna foto de la época que he podido conseguir, un caserón antiguo con varias plantas, y sobre todo en la parte inferior hay una escalera de mármol que llega a un sótano, y ahí actualmente está el archivo de esta concejalía, del ayuntamiento. Pues la gente me empieza a contar, los que trabajan allí, que les dan miedo bajar al archivo solos, que cuando pasan por esas escaleras sienten unas sensaciones especiales, un cierto frío, sin tener por qué, que cuando están en el archivo se oyen golpes, incluso alguna vez han escuchado gritos o lamentos, y se tienen que ir de allí, lógicamente. Claro, a mí me cuentan todo esto, y yo lo primero que hago es asociarlo con la Casa de Socorro antigua, que era una especie de hospital donde la gente iba allí a curarse, que yo creo que casi todos los ancianos de Almería han pasado por allí, porque era el único sitio donde había para cualquier tipo de herida. Y intento buscar algún hecho luctuoso. Lo primero que me llama la atención es que esa zona del archivo, donde los trabajadores actuales me dicen que experimentan cosas extrañas, era el antiguo mortuorio, o sea que todos los cadáveres iban ahí, que ya es significativo. Pero buscando un fallecimiento, porque la gente habla mucho, y los propios trabajadores de allí hablaban de un tal doctor Padilla, un médico que murió, pero no había ninguna base real. Y yo buscando entre los archivos, fui al colegio de médicos, pregunté a antiguos familiares de médicos que hubieran trabajado ahí, y me encuentro con que en los años 40, en esa misma escalera donde parece ser que la gente siente algo especial, falleció un médico, se dio un golpe en la cabeza mientras salía de uno de los servicios, se dio un golpe en la cabeza y falleció. Pero es más, doy con la bisnieta del médico que fundó esa Casa de Socorro, y me dice que ya tanto su padre como su abuelo le contaban que este hombre era testigo de fenómenos paranormales ya en los años 40 allí. Hablan de que los médicos veían una especie de neblina que se materializaba en esas escaleras, y que a ellos asemejaban al fallecimiento de su compañero. Llama mucho la atención que en los años 40, en plena dictadura, se hablara de estos temas tan abiertamente, y más unos médicos que eran una de las figuras más influyentes de la época. Pues ya ellos contaban, según algunos testimonios que he recogido, que allí, pues en aquella época también se materializaba lo paranormal, que parece ser que aún hoy se sigue repitiendo, porque nadie quiere quedarse solo por las tardes cuando está todo más abandonado. Por ejemplo, la limpiadora, me han contado infinidad de casos de movimiento de objetos, de ruidos, y de voces, gritos, lamentos, que asociamos los que nos gustan estos temas, y yo con mi investigación he asociado a que era el antiguo mortuorio y al fallecimiento de este médico que os he comentado. Verdaderamente increíble. También hablas en tu libro de seres que no tienen explicación ninguna, como los señalos de Vera, los monos duendes, el ciclo de musulmán, sirenas, el demonio del Cabo de Gata. Y me gustaría preguntarte por uno que a mí me ha gustado mucho, que es el rebaño embrujado. En este capítulo lo que he querido hacer es dejar volar un poco la imaginación de todos y hablar de ese, podemos decir, un bestiario almeriense o de seres imposibles, leyendas. Y la que tú refieres, la del rebaño embrujado, tuvo lugar en Lubrín, y cuentan que había uno de los de la familia rica del pueblo, tenía una criada, y esta pues le gustaba, o solía, se llevaba muy bien con el niño de la familia, se lo llevaba al campo, lo sacaban y demás, y cuentan que le contó un secreto, que era que había un rebaño embrujado por allí que aparecía, y que, claro, imagínate, un rebaño se asociaba también con joyas, con tesoros. Es una zona donde hay también muchas cuevas del tesoro, con lo cual se ocasionó allí una leyenda que ha corrido de boca en boca, y hay muchos pastores que me han contado a mí, sobre todo uno con el que he entablado bastante amistad, que se llama Antonio, de allí de Lubrín, me cuenta que hay muchos pastores, sobre todo los más jóvenes, que aún hoy intentan buscar y hacer una especie de rituales para que le aparezca este rebaño embrujado y les dé las riquezas que durante muchísimos años han buscado allí. La verdad que es curioso cómo pues una leyenda termina casi siendo pues una especie del dorado, ¿no? Que vamos todos buscando a ver si encontramos. Sí, la verdad, Joaquín, es que a mí con este tipo de historias quizá me han pasado muchas casualidades. Por ejemplo, y permíteme que te cuente esta anécdota, claro que sí. Cuando yo fui a Mojácar, que es una zona, un pueblo donde también hay sobre todo muchas leyendas y mucha tradición de curanderos, yo estaba intentando documentarme sobre dos personajes extraños de los que antes hemos hablado. Uno era el tío Frasquito y otra era la tía Cachocha. Pues esta mujer, la tía Cachocha, que tiene nombre así tan singular, resulta que hacía unos brebajes extraños. Esta mujer murió en los años 60. Hacía unos brebajes extraños que decían que si las mujeres, las jóvenes, cuando querían enamorar a alguien, les llevaban este brebaje, iban a visitar a la tía Cachocha, le hacía el brebaje y se lo daban al pretendiente y lo conquistaban. Pues cuando yo fui preguntando allí por la tía Cachocha, no por ella, porque sabía que había fallecido, sino por algún familiar o alguien que lo hubiera tratado, me encontré con mucha gente que decía, tú vienes buscando los brebajes. Dice, todavía viene mucha gente aquí, habiendo pasado casi 50 años de la muerte de esta mujer, buscando ese brebaje que te ayude a conquistar a la persona que quieres. Con lo cual, como dice, son leyendas y tradiciones que siguen estando ahí, ¿no?, aún habiendo pasado tantos años, y que por lo que sea se mantienen vivas. Cierto. Como también se mantienen vivas ciertas señales que a veces no queremos darnos cuenta, los libros sagrados están llenos de esa especie de comunicaciones que los dioses le hacen a la humanidad a través de señales, ¿no? Pues algo parecido ocurrió en el Cerro del Espíritu Santo, y después sucedió una cosa que nos vas a contar, pero a mí me gustaría que de alguna manera nos sirviera para reflexionar si aún hoy en día no están todavía vigentes esas señales. Esta historia es tremenda sobre todo por lo que tú bien dices, por lo que ocurrió al final, que puede tener relación. El Cerro del Espíritu Santo es un lugar, está en Vera, y es un lugar emblemático. Emblemático porque allí hay un Cristo, un Sagrado Corazón, una estatua, con la que todo el mundo ha crecido allí en Vera. Es como el vigilante, el protector del pueblo, porque el pueblo está justo debajo de ese cerro. Y es un cerro siempre que ha estado marcado por la leyenda. Los niños, los que han sido pequeños y se han criado allí en Vera, han escuchado siempre que las madres, las abuelas le decían, si vas al cerro a jugar, no vayas a escarbar, que seguramente encontrarás huesos. Y no era, o sea, además de para asustar a los niños, llevaban su base de razón, porque allí han muerto muchísimas personas. Hubo batallas entre moros y cristianos, hubo asaltos de piratas y de corsarios, pero sobre todo hubo dos sucesos muy determinantes. El primero de ellos, el más antiguo y el que está en la mente de todos los que viven ahí en Vena aún hoy, es un terrible terremoto que ocurrió en el 1518, concretamente en noviembre. La antigua población de Vera estaba allí situada, y ese terremoto acabó con prácticamente toda la población. Murieron más de 150 personas, eso está documentado, y la mayoría de ellas pues seguramente hoy estén reposando bajo esas piedras, porque se originó una fosa común y allí siguen estando. Tú hablabas, por ejemplo, de señales. Señales vivieron ya con ese terremoto. Cuentan las crónicas que ese verano, el verano de 1518, por ejemplo, las campanas de la iglesia de Lubrín, que es un pueblo que está relativamente cerca, sonaban solas. Cuentan que los días antes de ese terremoto había extrañas luces sobrevolando el cerro. Y señales como las que se vivió o como las que la gente asoció en este año en el que estamos, en 2011. De pronto, durante una tormenta tremenda, cae un rayo y justamente tiene la mala suerte o la casualidad de que impacta en la cabeza del Cristo y lo decapita. Lo decapita totalmente. Quien ha podido ver las imágenes, que por cierto están en internet también, por si alguien tiene curiosidad, es tremenda. Se ve el Sagrado Corazón, que es una estatua de 11 metros, totalmente decapitado, con los brazos en alto. Pero quizá lo más impactante todavía es que la cabeza se destrozó por detrás, pero el rostro quedó intacto y cayó de tal manera que estaba como mirando al pueblo. Claro, cuando llega la gente allí, se dan cuenta de lo que ha pasado, se dan cuenta de que ese Cristo ha ejercido de pararrayos, porque si no estaríamos hablando de todavía más tragedia, porque ese rayo hubiera impactado en unas casas que hay allí y estaríamos hablando ya de pérdida de vida humana. Pues los más ancianos de allí y la gente más un poco más supersticiosa se acordaron rápidamente del terremoto de tantos años atrás y de esas señales del cielo que parecían predecirlo. Allí, también en ese cerro del Espíritu Santo, ha habido otro suceso tremendo, y es que hubo una epidemia a principios del siglo XIX y murieron casi 600 personas por un mosquito que precisamente venía de Murcia, sí. Venía de Cartagena. Un vecino de Vera fue a Cartagena, se contagió y trajo una fiebre amarilla que acabó con más de 600 personas, y no se le ocurrió otra cosa que montar una especie de fosa común en el cerro del Espíritu Santo, y allí deben reposar todos. Uh-huh. Pues todas esas leyendas, toda esa historia, saltaron a la luz en la mente, en el imaginario popular, cuando cayó este rayo en marzo de este año. Uh-huh. Y te decía que con la trágica casualidad, que el destino quizás fue caprichoso, la gente hablaba de que se podía producir otro terremoto como el que de 1518. No se produjo en Vera, pero sí se produjo el de Lorca poco tiempo después, y todos sabemos que Vera y Lorca tampoco hay demasiada distancia, creo que son 60 o 70 kilómetros, bueno, los que las separan. Desde el punto de vista geológico son casi la misma zona. La verdad es que es impresionante lo que sucede y cómo el tiempo hace que se repitan señales y que luego sucedan estas cosas. Si fuésemos capaces de verlas, a lo mejor podríamos también evitar algunos males. Para acabar, me gustaría hablar de estos prodigios que también sacas en el libro. Bueno, el libro está, hay que decir que hay que leerlo, porque está repleto de a los que nos gustan todas estas cosas, para disfrutar un buen rato, mucho tiempo, con todo lo que tú has recogido en esta obra. Hablamos un poco de ese milagro de la sudoración, que es muy curioso. Es curioso, esto ocurrió en Illas, que es otro pueblo de Almería, y tuvo lugar, que quizás sea de las cosas más impactantes, en el año 1502. Es decir, fíjate si ha pasado tiempo de esta leyenda. Al parecer, en la iglesia, durante... hay distintos legajos, que unos hablan de 24 horas, otros de 28, incluso otros de 42. Pues en todo ese tiempo, al parecer, varias figuras de vírgenes de la iglesia estuvieron sudando. Por allí pasaron las autoridades de la época, licenciados, los propios miembros de la iglesia, que con su firma atestiguaron que esa milagrosa sudoración, al parecer la gente incluso limpiaba el sudor y seguía sudando. Y es curioso también que solo ocurriese en la cara, porque el cuerpo de la figura estaba intacto. Aquello, como te digo, duró una hora, se recogió en los archivos de la iglesia, archivos que se han perdido, pero yo he tenido la suerte de que un hombre que ya no vive, lo copió a mano, copió esas actas, copió esas crónicas, que yo las reflejo en el libro, se la ha ido dejando, se han ido heredando un poco entre familiares, entre padres, hijos, nietos, y han llegado a mis manos, y por eso he podido rescatar esta historia, que es impactante, sobre todo porque estamos hablando de que hoy en día pasan cosas, pero imagínate, hace cientos de años también el misterio cobraba forma y la gente se impactaba. Ciertamente, pues este libro está lleno, repleto de esos misterios, y yo creo que es un complemento perfecto, pues, para los que antes han leído Enigmas y Leyendas de Almería y La Cara Oculta de Almería, que ya nos impresionó. Bueno, pues ahora ya yo creo que con esto se cierra el círculo, a pesar de que, como bien dice Alberto, pues el misterio seguirá produciéndose y por lo tanto habrá que seguir investigando y aparecerán otros nuevos, porque claro, esto nunca acaba, y bueno, conforme uno investiga, conforme, como es el caso de Alberto, se mete en todos estos vericuetos, pues cada vez le van contando más cosas y va obteniendo más información. Hay que decir también, y te felicitamos por ello, que el libro está muy bien prologado por Iker Jiménez, y también tiene un epílogo de Jesús Callejo y algunas notas relevantes de Javier Sierra, creo que, bueno, pues ya, y bueno, y también de Paco Pérez Caballero. La verdad es que, bueno, un libro, te felicitamos por ello, pues un libro, yo creo que no se puede pedir más a una publicación sobre misterios, y la verdad, Alberto, es que estamos muy contentos de que esta noche lo hayamos podido presentar aquí en El Último Peldaño, y te deseamos pues toda esa suerte que estás teniendo y mucha más. Muchas gracias, para mí ha sido un placer compartir con vosotros esta historia. Pues seguiremos en contacto, porque seguro que dentro de poco tendrás más cosas que contarnos. Muy bien, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. El Último Peldaño. Año 1232. Entre la leyenda histórica y la fe religiosa, en la Alcazaba de Caravaca está a punto de ocurrir un prodigio que cambiará la historia de este importante enclave musulmán: el milagro de la cruz. Año 1934. Cuando en España se empiezan a sentir los vientos de la tragedia, la Cruz de Caravaca es robada de su santuario y su desaparición aún hoy sigue siendo un misterio. Viernes 18 de noviembre, 11 y 5 de la noche, la Cruz de Los Ángeles, en el último peldaño, Onda Regional. Pues amigos oyentes, la noche de las psicofonías que tuvimos, celebramos la semana pasada, dio mucho de sí. Este año, nuestros 20 grupos distribuidos por diversas zonas de la geografía nacional y algunos países de América, más los 120 colaboradores que lo hicieron, nos siguieron a través de Facebook, pues nos están enviando una gran cantidad de inclusiones, una gran cantidad de registros. Y esta noche vamos a empezar ya a emitir los primeros que hemos podido escuchar, un poco pues estudiar y de alguna manera preparar para que ustedes lo puedan escuchar. Hay que decir que bueno, pues hay que dar las gracias a Iñaki Carmona, a César Pachón, a Javier López, a Luis La Guardia Asensio, a María José Bartolomar, a Ángel Rivero, Raúl Puerta, Fran Recio, Nofre Negrón, Miguel Navarro, Antonio Guerrero, Alfonso Neto, Juan Miguel Marsella, Antonio Joaquín Mellado, Álvaro López, David Fernando, Paco Martín, Marco Albial, Saúl Arturo Río Vázquez y Luis López, que fueron los grupos organizados que estaban en contacto permanente con nosotros. Bien, pues esta noche vamos a recoger algunas de esas grabaciones. La primera que vamos a comentar o que vamos a emitir son las que nos han remitido los miembros del grupo W Rantella, concretamente pues capitaneado por Miguel Navarro, que desde Cheste, Valencia, pues estuvieron intentando grabar psicofonías. No consiguieron muchas, pero sí dos que pueden ser significativas. La primera se consiguió pues en el, digamos, el espectro audible a través de micrófono, y ellos han identificado o creen que dice algo así como cógelo. María, ¿lo has escuchado? No, la verdad que no lo hay que reconocer que son no todas las psicofonías son tan claras como las que vamos a escuchar luego. A veces, pues esta concretamente va muy rápida, es sí. Una voz muy rápida, y sí que te puedo decir que la he escuchado incluso a velocidad más lenta y demás, y sí que parece que efectivamente dice cógelo. Como saben, estuvimos emitiendo durante un minuto aproximadamente el ruido blanco, que eso fue lo que de alguna manera era el experimento de sincronización que intentábamos que todos los grupos a la vez lo grabasen, de manera que si se producía aquello que de alguna manera la teoría que Iñaki en su día propuso, de que cuando muchos investigadores están juntos y hacen una especie de puesta en común, pues hay unas energías que se ponen en marcha y hacen que probablemente el fenómeno se produzca, pues eso era lo que buscábamos. Lo que sí podemos decir que nosotros aquí en el estudio empezamos a escuchar, en el momento que lo pusimos en marcha, voces. Las voces, no sé si es una pareidolia o era una apreciación subjetiva, pero todos los que estábamos aquí oíamos sobre ese ruido blanco, y doy fe de que el fichero que habíamos estado poniendo lo habíamos monitorizado anteriormente y no tenía ningún sonido, era todo rumor blanco, ahí no había ninguna voz, pero cuando fue emitido en directo, sí que aquí escuchábamos esa voz. Bueno, pues han salido algunas inclusiones dentro de ese sonido, y por ejemplo la que vamos a escuchar ahora del grupo W Rantella, lo que es, lo que ellos han de alguna manera cogido es como una especie de portazo, como si una puerta se cierra, y eso sobre ese rumor que lógicamente es perfectamente identificable. Lo escuchamos. Bien, pues esto fue lo que consiguió el grupo W Rantella en Valencia, cerca de Cheste. Tuvieron que irse, estaban en principio cerca del circuito de velocidad, pero ya que sabía que había una carrera de motos aquella noche y estaban bueno, pues era imposible grabar psicofonías, tuvieron que ir a otro sitio, y bueno, pero sí que en aquel lugar sí que tuvieron silencio. Bien, pues vamos ahora a reproducir las que consiguió el grupo de Alfonso Neto, que estaban en los altos de Don Román, provincia de Huelva, y ellos sí que obtuvieron algunas psicofonías pues más nítidas, algunas de ellas, y sobre todo más cantidad. Bien, la primera que vamos a escuchar es una voz que dice algo así como ayudarme. ¿Ayudarme? Como ves, como ves, se la han filtrado. Algunos parapsicólogos dicen que no les gusta el filtraje porque de alguna manera ya no pueden identificar bien lo que, al tener todas las frecuencias, se puede perder parte de esa información de la propia voz. Pero bueno, ellos interpretan y nosotros respetamos lo que nos mandan los autores, o los grabadores, mejor dicho, los investigadores, interpretan que dice ayudadme. Vamos a la siguiente, que es una voz que dice algo así como dar golpes. Está sonido perfecto. Aquí no cabe lugar. Don Javier está diciendo así con la cabeza que sí. O sea que sí, tú la escuchas bien, ¿verdad? Muy, se percibe muy bien. Uh-huh. También está filtrada, pero bueno, aquí sí que el filtraje ha sido más eficaz porque ha quitado el ruido, pero ha dejado la voz bastante más clara. A veces cuando se intenta filtrar, y filtrar no es ni más ni menos que borrar frecuencias. Claro, si borramos alguna que pertenece a la voz, pues dejamos de obtener parte de esa información. Bien, la siguiente es una voz que dice Josefa. La última sílaba la deja como un poco desplazada. Josefa. Ah. Bueno, es una interpretación, digo, que es la que ellos plantean, ¿eh? No digo yo que esto sea así. De hecho, probablemente si otras personas u otros investigadores quieren hacer esa interpretación, probablemente pues escuchen otra cosa. De hecho, con las psicofonías que vamos a escuchar en la segunda parte, grabadas en el Palacio de Cejín, pues yo escucho otra cosa distinta a la que Iñaki en principio suponía que decía. Y esto es que cada uno, según su forma de ser o según el momento en que lo escuche, puede escuchar una cosa u otra. No, sí, esto suele pasar. A mí también me ha pasado un montón de veces que digo, pero si no está diciendo esto. Curioso. Bien, pues el grupo de Alfonso Neto también grabó otra que dice algo así como, oye, no veo. Yo el oye no lo escucho. Lo de no veo sí que parece que lo está diciendo. No sé si podemos repetirla de nuevo, Javier. El no veo sí parece que sale con una intensidad fuerte, pero la otra en principio no la escuchamos. Y es que claro, esto es como todo, es decir, están en medio de la noche, ponen a grabar los equipos, a veces se utiliza lo que se llama pues la transcomunicación vía radio, que es poner en una emisora, o mejor dicho, una frecuencia donde no hay emisión. Solamente se escucha pues ese ruido parecido al ruido blanco y eso se graba, ¿no? Y ahí en ese rumor aparecen las voces. Otras veces es con un micrófono, como algunos lo han hecho directamente, grabando el silencio. Y bueno, lo que proponíamos nosotros era una cosa que no era ni lo uno ni lo otro, era grabar una señal que en principio nosotros la emitimos por la radio, pero también la mandamos en forma de fichero informático a todos los experimentadores para que si querían la reprodujesen ellos directamente, con lo cual no hay posibilidad de entrada de una onda externa. Todo se reproduce en el mismo aparato y si todo está apantallado, en teoría no tenía por qué entrar ninguna onda externa, por lo tanto no podía ser una interferencia que en un momento dado pues una voz que diga algo que coincida con lo que el experimentador cree que puede ser una respuesta. Esto en la transcomunicación vía radio a veces el peligro es ese, es decir, si nosotros estamos intentando preguntarle a una voz ¿dónde estás? Y una emisora de onda corta, que a veces, como los oyentes saben, la propagación viene y va, y en un momento dado coincide, cuando hacemos esa pregunta se abre la propagación y una voz dice estoy aquí, por ejemplo, que puede ser parte de una emisión de radio, pues el experimentador creerá que ha estado comunicándose con alguien del más allá, cuando en realidad lo que ha ocurrido es un fenómeno de apertura de propagación perfectamente explicable. Por eso a mí no me hace mucha gracia, no estoy muy convencido con este tipo de grabaciones que se hacen abiertas, es decir, con antena, sobre todo en frecuencias donde es posible. La onda corta, sobre todo las los receptores comerciales, todas las bandas que lleva, perfectamente se puede estar emitiendo en cualquier parte del mundo y en un momento dado, aunque esté muy lejana la emisora, puede entrar. Bien, vamos a escuchar la última de este primer bloque, luego en la segunda parte, al principio escucharemos otras tantas también para seguir emitiéndolas, que es la última que grabó el grupo Alfonso Neto, que ellos la interpretan como subid arriba. Yo, más que subid, como ellos dicen, entiendo sube arriba, es lo que escucho. No sé si tu Maribel está de acuerdo. Sí, bueno, el subid o sube es muy fácil de poderlo confundir en una psicofonía. Uh-huh. Pero sí, lo que se oye es perfecto, uh-huh. Es muy claro. También han utilizado una técnica de filtrado. Ellos son expertos en el tema de sonido y, por lo tanto, pues intentan, cuando graban una psicofonía, intentan clarificarla al máximo. Bueno, pues como decían algunos investigadores la semana pasada, algunos que optan por emitir siempre lo que sale, es decir, sin hacer ningún tipo de filtrado ni nada. Bien, pues estas eran concretamente las psicofonías grabadas, o las inclusiones, mejor dicho, grabadas por el grupo W. Rantela y el grupo de Alfonso Neto en Valencia y en Huelva. En la segunda parte, al principio, escucharemos pues una que grabó David, que nos entró a través de Facebook. También la que desde Madrid, en su laboratorio, grabó Juan Miguel Marsella, a través de la transcomunicación también vía radio. Y luego vamos a escuchar pues las que Raúl Puerta grabó, que algunas de ellas son verdaderamente interesantísimas. Luego veremos cómo Raúl Puerta llegó a grabar, incluso estando absolutamente solo, lo que parece el llanto, el lamento de un bebé, de un niño recién nacido de muy corta edad. También unos pasos cercanos al micrófono cuando no había nadie en la habitación, y una voz que dice, cuando le pregunta ¿sois voces amigas?, la voz responde demonio. Eso lo vamos a escuchar en la segunda parte, así que enseguida, después del boletín informativo, y antes de entrar en ese tema central de la segunda hora, que será la investigación del Palacio de Cejín, pues vamos a terminar de escuchar estas psicofonías que nos han ido remitiendo nuestros amigos. ¿Qué opinas así en la primera entrega? Pues nada, de principio creo que esa noche se consiguieron psicofonías muy buenas. Lo de Raúl me lo comentó antes de haber oído la psicofonía, como estaba con el teléfono esa noche. Al preguntarle me dijo: perfectamente he grabado unos pasos y no hay nadie, estoy solo. Pues para estar inquieto. Sí. Pues amigos oyentes, vamos a hacer algo, un alto en el camino, para escuchar el boletín informativo de medianoche. Seguro que aquí a lo mejor alguno de ustedes, si ya ha salido el número, no lo sé, ese famoso número de la 11, del día 11 del 11 de 2011, pues está a lo mejor ella muy contento, pero eso lo vamos a ver enseguida, porque Valentín Contreras nos lo va a contar aquí en el boletín informativo de la medianoche. Ahora nos vamos a escucharlo y después seguimos con el último peldaño. Hasta ahora.